La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a la emisión número 457 de Oral y Público, que estamos irradiando a través de La Retaguardia y de la M690 este 9 de julio y que después vos podés estar escuchando a través de radios compañeras, comunitarias, alternativas y populares en otros días y en otros horarios. Hoy tenemos un programa, no estamos en vivo, pero estamos unas horas antes grabando, porque en La Retaguardia no hacemos programación en vivo los días feriados. Bueno, en la cuarentena cambiamos un poco eso, porque el programa de la mañana sí sale en vivo, pero lo que es la programación habitual, decidimos romper con esa situación que se vive en los medios comerciales, que dice que en la radio no hay feriados y que implica que los laburantes y las laburantes de los medios comerciales no tengan efectivamente ningún día de descanso en los feriados. Bueno, nosotros queremos también oponernos a eso y en general no escuchas programas en vivo, pero sí algunos programas nuevos como este que fueron grabados algunas horas antes. Vamos a tener dos temas hoy, nada más en Oral y Público, nada más y nada menos. Primero, nos vamos a meter a hacer un recorrido sonoro a través de audios que fue editando Paulo Giacobbe para que reconstruyamos lo que pasó alrededor de la identificación de una nueva casa que no se conocía como centro clandestino de detención, tortura y exterminio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que estaba allí a la vista de todas y todos en la misma manzana de Automotores Orleti, que es el centro ya reconocible desde hace un montón de años de la zona de Floresta, del barrio de Floresta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que fue la sede de la Operación Cóndor en la Argentina, porque por allí pasaron secuestrados y secuestradas que después en muchos casos fueron conducidos ilegalmente a sus países para ser desaparecidos o los desaparecían acá directamente. Era donde operaba la inteligencia argentina para hacer intercambio de prisioneros en la coordinación de las diferentes dictaduras del Cono Sur en aquella época. La segunda parte de este programa va a estar dedicada a recordar a Enrique Cachito Fuchman. Hoy se cumplen 4 años de su muerte, después de haber sobrevivido al genocidio en la Argentina y de haber pasado por la ESMA y de haber sido un luchador incansable hasta el último día de su vida. Lo queremos recordar porque lo extrañamos lo suficiente como para hacerlo y vamos a requerir alguna ayuda para eso. Va a participar del programa Nora Cortiñas, va a estar Carlos Lorqui Panizze, Osvaldo Barros, compañeros que lo fueron acompañando en diferentes momentos de su vida. Así que sin más nos vamos a meter a escuchar algunos de esos audios. Y vamos a comenzar escuchando a Pablo Yonto, que es abogado en la causa en la que se está tramitando por tramos lo que sucedió en Orleti. Yonto nos cuenta sobre el hallazgo de esta casa. La existencia, digamos, voy a decirlo así en abstracto, de algo en la calle Bacacay estaba desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En la lectura de la documentación de la causa Orletti hace ya muchísimos años, había una referencia de, primero, de un ex agente de inteligencia de apellido Nieto, que en un sumario interno había mencionado que el grupo este operativo de la CIDE operaba en una base en la calle Bacacay y que después se habían trasladado, mudado a Automotores Orletti. O sea, algo se sabía que había en la calle Bacacay. Después apareció, ya esto es más reciente, un documento desclasificado de los Estados Unidos que habla de la calle Bacabay y le pone precisión a la dirección del inmueble. Eso lo que permite es disparar con mayor precisión la investigación. O sea, si uno tiene una dirección exacta, lo que puede hacer es corroborar cómo es el inmueble, si es que está, y sobre esa base lo que tiene que después buscar es si hay algún testimonio que dice haber sido llevado a un inmueble de esas características. Eso es lo que se hizo durante esta cuarentena, ¿no? El juzgado de Rafecas citó por vía digital, para tomarles declaración, a personas que habían hablado de un probable en lugar al que habían sido llevados, que tenía determinadas características, sótano, por ejemplo, sótano pequeño, pisos de madera, etcétera. Cuando coteja este testimonio, estos testimonios, con la descripción de la calle Bacacay, de la casa, coinciden. Y entonces ahí es cuando se le pone, digamos, nombre y apellido de centro clandestino a este lugar, que es lo que comunicó el juez Rafecas la semana pasada. Así que ha sido, digamos, un trabajo de unir piezas, porque uno, de hecho te digo, hay no sé, centenares de datos que llegan de distinta manera con los años, gente que te manda un mail, gente que dice, sí, a la vuelta de mi casa se escuchaban gritos, sí, entraba gente rara con armas. Entonces hay un montón de hipótesis dando vuelta en todo el país, de gente que dice que en algún lugar parece que era un centro clandestino. Pero al margen de esos dichos, que está bueno que ocurran y que cada vez la gente cuente más cosas, lo que después hay que ponerle a ese lugar es víctimas. Claro. Porque si no hay víctimas, no hay, para la justicia, no hay centro clandestino. Claro. Yo puedo decir, bueno, sí, acá a la vuelta, mira, había un galpón donde se escuchaba la noche música fuerte, parecía que estaban torturando. Todo bien, pero eso quedará en el expediente, pero no puedo decir ahí hay un centro clandestino hasta que no haya una víctima. En cuanto hay una víctima que dice estuve en ese lugar o este lugar se parece al que yo estuve, me llevaron, entonces sí, adquiere el carácter de probable centro clandestino o centro clandestino directamente. Esto pasó con la calle Bacacay, hoy ya se puede afirmar que fue un centro clandestino. ¿Qué dificultades, qué complejidades trae que sea hoy una vivienda particular? En general se labura sobre lugares que, bueno, son ahora o sitios de memoria o y que hay como una libertad, entre comillas, ¿no? Pero de acción en cuanto a horarios, tiempos. Ahora estamos en una casa que hay gente viviendo ahí adentro. Sí, cuando ocurren estas cosas, que ocurren bastante, te digo, por ejemplo, casas apropiadas en su momento por la patota o por alguien de la patota y que después empieza a tener compradores de buena fe, y este sería el caso. Acá todo indica que la familia que está ahora compró de buena fe. Entonces eso, bueno, genera todo un tema, ¿no? Porque la compra de un inmueble por parte de la CIDE o de agentes de la CIDE, con esos fondos reservados o con esos fondos ocultos que tenían y que manejaban y que se dio en la dictadura y en la democracia, les permitía comprar con nombres falsos, les permitía comprar con nombres de ellos, les permitía comprar con empresas, creaban empresas truchas y esa empresa compraba un lugar y después, bueno, hacían el correspondiente negocio. Después vendían ese inmueble, se quedaban con el dinero, pero el comprador era de buena fe. Si el comprador iba a la escribanía, había visto el aviso y lo compraba. Entonces, bueno, todo eso va a generar un tema donde va a aparecer esta dificultad del derecho que existe, no solo para este tema de lesa humanidad, para decenas de temas, cuando hay compradores de buena fe de algo, y donde se hace difícil sacarle ese inmueble, digo, para ser claros y concretos. Acá lo que habrá que ver es si el Estado municipal o nacional decide tomar alguna resolución respecto de ese inmueble y expropiarlo. Para ese caso le va a tener que pagar una indemnización a los compradores de buena fe. Pero no ocurre siempre esto porque, bueno, el Estado tampoco está con mucho dinero como para ir comprando estas cuestiones, aunque sean dolorosas, ¿no? Algunos lugares se han hecho expropiaciones, pero en otros no se ha podido, o no es lo aconsejable, o bueno, habrá que ver, ¿no? En la Argentina tiene... el mientras tanto, porque como lo que tengo entendido es que, por ejemplo, el sótano quedó como que no se puede tocar. Lo que ha habido es una medida de no innovar, decretada por el juez. Es decir, acá no, si van a hacer arreglos, me lo tienen que comunicar, no pueden hacerlo solos. Si van a tomar otra decisión, me la tienen que comunicar a mí y yo veré si autorizo. Eso se puede hacer y esa es la situación hoy de Bacacay. Bacacay es una propiedad privada con una medida de no innovar. Mientras continúa la investigación, porque hay que ver ahora, yo te digo, parecen ser de buena fe. Por ahí la investigación indica que no. Todo indica que sí, pero bueno, hasta que no se determine bien cuál es el recorrido que tuvo este inmueble, habrá que ver qué se hace. Y después estará la decisión, en este caso del gobierno de la ciudad, de ver si expropia ese inmueble y lo convierte en un... Así como es, supongo que ustedes conocen, tanto Automotores Orletti como Virrey Ceballos, uh-huh, son inmuebles que, bueno, hoy son centros de memoria. Claro, claro. Pero, bueno, se tomaron decisiones. En el resto del país hay un montón de lugares que no se expropiaron, comisarías, casas quintas, etcétera, y que continúan, no sé, de los casos más conocidos. La famosa isla El Silencio, uh-huh, que se usó como centro clandestino por la Armada en 1979, no ha sido expropiada. Claro. Y es tétricamente conocida, digamos. Pero bueno, son decisiones en las que ya entran otros factores, quién se hace cargo, qué se quiere hacer ahí, quién paga, quién va a mantener ese lugar, qué personal se va a poner ahí, quién les paga el sueldo, a qué se van a dedicar. Es difícil, es complejo, por eso a veces nos dicen, te pongo el ejemplo del Campo de Mayo, ¿no? Bueno, pero en el lugar donde estaba el campito, ahí habría que hacer un centro de memoria. Todo bien, pero la verdad... hay que ir ahí al medio del monte, hay que construir algo, hay que ver quiénes van a ir a trabajar ahí, qué se va a hacer, cómo se va a poder llegar y bueno, y qué uso se le va a dar, uh-huh, quién va a ir hasta allá, que no es fácil el acceso. Es todo un tema, ¿no? No, claro. El dinero, el personal, la tarea, uh-huh, es complejo. Ricardo Mayo es coordinador del espacio de memoria que está donde existió el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de Automotores Orletti, allí en la calle Venancio Flores, enfrente de las vías del ex ferrocarril General Sarmiento. Vamos a escucharlo, lo entrevistó Paulo Giacobbe para Oral y Público a Ricardo Mayo, hablando sobre qué hay en concreto descubierto hasta este momento. En concreto, hoy por hoy, lo que hay es una base operativa al 4200, que es la que figura en el contrato de alquiler que firma Santiago Cortel con Gordon y Rufo, que está en Bacacay y Belém. La casa que se hizo pública estos días, que es una casa que surge la información a partir de los archivos desclasificados de los Estados Unidos, donde está la dirección concretamente, que es la de Bacacay al 3500, y que esa específicamente, sobre esa vivienda, sí hay todo un grupo de sobrevivientes, que de hecho son los que, a través de su testimonio, corroboran el lugar de acuerdo a los planos que ellos realizan en la CONADEP y que permiten que identificar esa vivienda como chupadero. ¿Sí? Por eso yo hoy hablaba de que la casa de Bacacay al 4200 no existió esa posibilidad porque fue demolida. Pero la de Bacacay al 3500 sí hay sobrevivientes y sí se pudo comprobar, digamos, judicialmente la existencia del funcionamiento de un centro clandestino en Bacacay al 3500. Lo que se abre ahora es todo un abanico de preguntas y de seguir trabajando, no solamente en función de los testimonios, sino que también en función de qué es lo que pasó con el grupo operativo de Aníbal Gordo cuando se cierra Venancio Flores, que también eso es una instancia, digamos, de investigación, por así decirlo, y que hay que seguirlo trabajando para poder hablar, digamos, con hechos concretos, ¿sí? O sea, hay distintas posibilidades, hay distintas, medianamente hay mucho conocimiento, pero yo preferiría hablar sobre datos ya mucho más concretos y que tengan la certificación de la justicia, ¿no? Me parece que la identificación de este nuevo lugar tiene que ver más que nada con un trabajo que se realizó, y la importancia de la búsqueda de la verdad y la justicia tiene que ver con que a partir de que se puede identificar un sitio, hay muchas personas que en su momento estuvieron en cautiverio en el lugar y pueden dar por cerrada esa etapa de su vida, en el sentido de que ahora saben bien dónde estuvieron secuestrados. Me parece que la importancia fundamental es eso, poder saber que existe un circuito así de AAA, poder saber que se abren nuevas líneas de trabajo, y que, por sobre todas las cosas, la búsqueda de la verdad tarda muchas veces, pero por suerte todo el horror cometido por el terrorismo de Estado sigue saliendo a la luz. Hoy por hoy en Argentina hay más de 800 centros clandestinos identificados, y seguramente y lamentablemente seguirán apareciendo nuevos lugares, ya que las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, zonificaron el país y cumplieron una función de control y disciplinamiento social muy fuerte sobre la población, ¿no? Siempre para nosotras y para nosotros en esta radio y en este programa es importante escuchar la voz de quienes han sobrevivido. Es el caso de Emma Lebosek. Ella es una de las personas que reconoció haber pasado por esta propiedad de la calle Bacacay 3570, y charló con nuestros compañeros y compañeras de Radio Presente, la radio que funciona en el ex centro clandestino Olimpo, también en el barrio de Floresta, muy cerquita, Olimpo de Orleti. Escuchá este testimonio de Emma porque realmente es impactante. Emma, ¿y qué recordás del lugar de detención? ¿Cómo lo recordás? Era una casa que tenía varios, tenía un patio, nosotros estábamos siempre en una habitación de pisos de madera donde estaba el sótano. Al lado estaba el baño donde estaban la gente que torturaban. Cuando me llevaron ahí entraron por una rampa. También ahí adelante, bueno, lo que pasa es que yo ahora tengo un poquito, yo tenía más claridad en su momento, pero ahora se me pierden un poco qué es lo que estaba adelante. Me parece que adelante estaba este lugar que era como una oficina para ellos. Y después del patio, al fondo había otra cocina. A la cocina también yo fui porque a los gritos le decían a otra detenida desaparecida, venía a ordeñarla para que me sacara la leche de los pechos porque yo le estaba dando a mi hija de tomar pecho. Uh-huh. Y bueno, ¿qué más querés que te diga? No, ¿pudiste, de recordar? ¿Pudiste hablar con alguien que estaba detenida también al verla? Sí. Me acuerdo muy bien de los pisos, un piso de Amado, que era el mismo recuerdo que tenía, ¿cómo se llama esta sindicalista que yo conocía? Y no sabía que había estado en el mismo lugar que yo, pero ella estuvo antes, se llama Delia Méndez. Y a partir de que ella llamó para preguntar si los pisos eran así, la secretaria del juez me llamó a mí. Una tal Delia Méndez, le digo, Delia Méndez, yo la conozco. Así que a partir de ahí nos pusimos a conversar entre nosotras. Yo no tenía su contacto, la conozco, pero no éramos tan cercanas, ¿no? Uh-huh. Y ahí, a partir de ahí, descubro también quién me había torturado. Con la voz, con todas las... Ella los vio. Y también estuve hablando con alguien que estaba sentada al lado mío todo ese tiempo que al marido lo desaparecieron y a ella la dejaron con vida y que tampoco sabía yo de su existencia, me entero también ahora, y fue hermoso, viste, poder hablar con ellas, y estamos esperando que termine la cuarentena para abrazarnos, imagínate. Uh-huh, claro. Y del personal de los represores, que recordás, siempre estuvieron vendados ustedes. Sí, yo estuve vendada, yo podía mirar para abajo porque se me había despegado la venda abajo, pero las caras, además que no iba a ni intentar, viste, mirar la cara. Uh-huh. Ni intentar, no se las había visto. Uh-huh. Así que, pero la voz del siniestro ese sí la tengo grabada. Uh-huh. Además que en mi casa llegaron todos encapuchados. Uh-huh. Y a mí me pusieron la venda apenas entré, me pusieron con cinta scotch, una... Uh-huh. Cinta scotch, no, ¿cómo se llama? Esa cinta adhesiva, ¿no? Claro. La de hospital. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo te tuvieron secuestrada? 4 días. Emma, ¿y tenés idea de cuánta gente permanecía secuestrada en el momento que estuviste ahí? Sí, éramos 11. Sí, había dos compañeros en el sótano que le hacían ponerse, según ellos decían, que porque les habían hecho lavar los pantalones vaqueros, les hacían poner unas medias negras de mujer, medio ancha. Y eso no me voy a olvidar. Y de esos 11... Yo como veía para abajo, y ellos estaban abajo y me levantaban la mano así y me saludaban. Pobrecitos. Tan jóvenes. Sí, se halló esta casa, además de por el testimonio que han dado quienes han sobrevivido, como escuchábamos recién a Emma. Y de paso le agradecemos a el programa Rayuela en Radio Presente, de quien hemos tomado este audio, este testimonio revelador de Emma. Además de estos testimonios, ha sido importante el acceso a los archivos, desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, que entregó una última partida hace algunos meses, nada más. Vamos a escuchar a Pablo Yondo otra vez, pero ahora hablando acerca de la cuestión de los archivos, va incluso más allá de Orleti, va al resto de las causas por crímenes de lesa humanidad. El gobierno de los Estados Unidos, o los distintos gobiernos que hubo desde los últimos 20 años, fueron entregando al gobierno argentino cuatro tandas de documentación en distintos momentos de la historia de estos últimos 20 años. La última entrega fue, si quieren paradójicamente, entrega del gobierno de Trump al gobierno de Macri. Pero bueno, porque los dos estaban ocupando el cargo en el Ejecutivo de ambos países el año pasado, no por otra cosa, no por la voluntad de ambos. Claro. Porque este es un compromiso asumido en su momento por el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo con el objetivo de contribuir al hallazgo de los nietos y nietas desaparecidos. Entonces, es un acuerdo, un compromiso estatal de los Estados Unidos, y los distintos gobiernos lo van cumpliendo y se va entregando de acuerdo a la desclasificación que se origina en Estados Unidos. O sea, es la voluntad de Estados Unidos y el trabajo que quiere hacer o no quiere hacer Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos entrega los documentos que Estados Unidos decidió que entregaría, no todos los documentos. No es que Estados Unidos dijo, abro las puertas de mi archivo, venga personal argentino, llévese las cajas o sáquele una copia y hagan lo que quieran con esto. No, ellos abren, leen, separan, clasifican, tachan, muchos documentos han llegado tachados, y los entregan en tandas. Lo importante ha sido que en la última tanda se entregaron documentos que ya eran desclasificados de la CIA y del FBI, que son los que tienen un poco más de información que los que entregaban antes, que eran del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que vendría a ser como la Cancillería. De todos modos, agradecemos, exhortamos a que sigan entregando, pero sabemos que la selección de esos documentos la hace personal de los Estados Unidos. Son los diálogos que mantienen personal de la Embajada de los Estados Unidos con funcionarios de la dictadura, de distinto tipo. Hablan con policías, militares, ministros de la dictadura, genocidas, hablan con un montón de gente en esos años, del 76 al 83, y lo que les cuentan estos personajes, ellos lo escriben y se lo mandan a cada una de sus instituciones, al gobierno, a la CIA, al FBI, le cuentan lo que les acaba de contar en la Argentina un personaje de esto. Claro, el nivel de detalle además es asombroso, ¿no? Hay detalles, personales que uno podría decir escapan a la situación que se está contando, que da asusta, pensar lo que todos sabemos y es como qué fácil es espiarnos a los ciudadanos comunes, ¿no? Y mucho más en épocas así oscuras y con militantes políticos actuando. Pablo, uno en los juicios ve la importancia de estos archivos de inteligencia, ya sea los desclasificados por Estados Unidos, los que tiene la Comisión Provincial por la Memoria, que son de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, o los hallados en su momento en el Ministerio de Seguridad o en Campo de Mayo. Todos los jueves, quienes vamos a la plaza, escuchamos a Nora Cortiñas pedir que se abran los archivos. Los archivos en Argentina de aquella época, ¿se abrieron, se desclasificaron o simplemente lo que se halló, pero no hubo una decisión de decir abrimos todos los archivos de la época? Bueno, voy a tratar de ser bien preciso con esto, porque esto nos genera siempre debates que creo que son innecesarios, ¿no?, sobre el tema de la apertura de los archivos. A ver, no hay nadie en este momento en la Argentina que esté sentado o cerrando un archivo y que tengamos que resolver políticamente esto. Eso no existe hoy en la Argentina. Es decir, juez que pide una documentación, respuesta que recibe. Esa es una cosa. Otra cosa es el trabajo sobre los archivos. O sea, los archivos están. Obviamente que los archivos de la represión y de la dictadura, esos archivos fueron destruidos. Donde hay que meter mano es en el resto de los archivos que no fueron destruidos y que colateralmente pueden tener, por distintas vías, pueden tener información. Pongo un ejemplo. El legajo de un militar cualquiera, desde un suboficial hasta un general, esos legajos están. Esos legajos no fueron destruidos por la dictadura, porque son los legajos personales, es claro. La historia de vida de un capitán del ejército, su legajo de salud, de familia, a dónde fue cada año, el destino, las calificaciones, los exámenes, a veces son carpetas de 500 páginas. Entonces, ese archivo está. Lo que no existe, porque la dimensión es gigantesca de todo eso, es quien haya trabajado legajo por legajo de los miles de militares, policías, prefectos, gendarmes. Entonces, de repente, en uno de esos legajos, vos encontrás, mañana, revisándolo por otra cosa, encontrás una carta, que esto lo cuento porque son los hechos que más ocurren, encontrás una carta de esa persona quejándose porque no la ascendieron, y dice: yo que combatí contra la subversión, uh-huh, y estuve en Corrientes o en Córdoba o en Bahía Blanca, en tal fecha, y entonces ahí ya encontrás un dato, pero ese dato aparece por otro camino de búsqueda y no por el camino de búsqueda que hay. En conclusión, hay miles y miles y miles de documentos esperando que se los revise. Pero bueno, entre que no alcanza el personal y no alcanza el tiempo, y que en su momento Macri desarmó los equipos de investigación o dejó de aportar dinero para que se agranden esos equipos, y el poco personal que hay, bueno, nos está pasando lo que nos está pasando. Pero no hay archivos cerrados en la Argentina, no hay un lugar. Los archivos de la CIDE, que fueron como los más difíciles, hoy está trabajando un equipo y hace lo que puede clasificándolo, pero si un juez manda un oficio y dice: busquen en el archivo de la CIDE sobre la calle Bacacay, la CIDE va a informar y va a decir: ¿tengo estos documentos o no tengo nada? Uh-huh. Esa es la situación de los archivos argentinos, que es una cosa, los que son del Estado nacional argentino, del Estado provincial argentino. Esta charla con Pablo Yonto la tuvimos el lunes en el marco de el programa Hasta que vuelvan los abrazos, que hacemos en la mañana de La Retaguardia por la cuarentena. Y terminó con un elogio de parte de Pablo Yonto. Permítannos, no digo autorreferencialidad porque no somos nosotros quienes lo decimos, pero justamente como los elogios vienen de parte de uno de los abogados que más laburo ha tenido y tendrá en estas causas vinculadas al genocidio, que además es periodista, la verdad es que no queremos obviarlo y queremos compartirlo con quienes escuchan Oral y Público. El ejemplo de lo que están haciendo ustedes es uno, ¿no? Ustedes son canal de transmisión para la gente, para el pueblo, de dos juicios, si no me equivoco, ¿no? Han transmitido en estos últimos días. Estamos por arrancar el de Mendoza cuando se reanuden las audiencias, y el de Contraofensiva es el que nos abrió esa puerta, sí. Claro, esa es una señal extraordinaria y buena señal del funcionamiento de un tribunal que decide dar a publicidad lo que está haciendo. Bueno, eso depende de los jueces que tenés en esos tribunales. Vas a otros tribunales en que están en el mismo lugar, San Martín o Mendoza, y te tocaron dos jueces distintos o tres jueces distintos que te dicen: no, yo no quiero que transmita abiertamente la Retaguardia o quien sea. Bueno, pasó en Bahía Blanca, que empezó el jueves pasado, un juicio sin público, pero además el tribunal dijo: oh, transmitir se puede transmitir, pero arréglense ustedes con la señal, ¿no? Cosa que los compañeros de FM de la calle están viendo cómo resolver. Pero digo, ¿es esto de esconderse o mostrarse abiertamente? Es esa diferencia lo que está en juego, ¿no? Sí, sí, porque hay un sector de la justicia que no quiere que lo mires, que lo observes y que lo controles, que es lo que hay que hacer: mirarlos, observarlos, controlarlos, meterles la lupa encima, porque bueno, son todos estos personajes que durante décadas han vivido, y muchos de ellos viven con el privilegio de sueldos altísimos, de poco laburo, de vidas ajenas a las nuestras. Y que bueno, y que hay que desenmascararlos, ¿no? Son los que han jodido la justicia. Y ojalá que bueno, que venga otra generación de jueces dispuesta a terminar con esto. No puede ser que la justicia argentina carga durante décadas con la mala fama. Y no es mala fama, es mala fama porque son de lo peor. La excepción es encontrar buenos jueces. Y la regla es encontrar los malos. Lamentablemente es así. Gracias, un abrazo, y te dejamos seguir laburando ahí en alguna de las causas, de las tantas causas. Bueno, gracias a ustedes dos y a todo el equipo, que la verdad que ha hecho desde siempre, pero sobre todo en estos últimos años, cosas increíbles por un periodismo popular, por un periodismo que se interesa por la verdad y la justicia. Así que un abrazo enorme y un agradecimiento a ustedes. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Que la Iglesia Católica participó del genocidio. Cuando decimos la Iglesia Católica estamos hablando de la estructura, porque es cierto que hay miembros de la Iglesia Católica, integrantes, que podemos decir fueron compañeros, inclusive tuvieron que exiliarse o están desaparecidos directamente, claro. Sí, sí. Inclusive obispos asesinados, desaparecidos. Pero la estructura de la Iglesia Católica, las más altas autoridades y el grueso de la Iglesia Católica participó del genocidio. Lo estoy viendo. Ahí está, mirá, en el micrófono número uno del estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Está hablando de las responsabilidades de la Iglesia Católica, un tema al que no todos le entran. Porque ellos los tiraban al mar vivos. Y como tantas otras cosas, su tono es siempre tranquilo, pero muy, muy seguro de cada palabra que está diciendo, de cada afirmación y de cada acusación. Cumplía el rol de lavarles las culpas, de, digámosle, de darles los marcos ideológicos para que hagan lo que tenían que hacer. Pero no solamente eso. En el caso particular del vicario castrense en la Armada, Monseñor Grasselli, en la iglesia Stella Maris, que estaba al lado justamente del edificio Libertad, donde estaba la cúpula de la Armada, él recibía ahí a los familiares de los compañeros desaparecidos, teórica, que iban ahí para preguntar a ver si sabía algo, y él, haciendo que los consolaba y que iba a averiguar, cumplía la función de tratar de sacarles información de los compañeros, de sus hijos, de sus maridos, para secuestrarlos. Hoy se están cumpliendo 4 años de la muerte de Enrique Cachito Fugman, y lo vamos a recordar en lo que queda de Oral y Público con diferentes voces. Vamos a arrancar escuchando a Osvaldo Barros. Él es parte de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que es la organización a la que pertenecía Fugman hasta el día que murió. Osvaldo compartió con él cautiverio en la ESMA y arranca hablando de cómo se lo extraña y si es posible reemplazarlo. Se lo extraña inmensamente. Hablamos muchas veces en la asociación cómo reemplazar su figura, es decir, su pensamiento, sus actitudes, y realmente nos cuesta mucho hacerlo. Cachito era un militante incansable que además le restaba horas al trabajo y al sueño para la militancia. La militancia en derechos humanos, que digamos que lo tenía como un protagonista importante, digamos, sobre todo en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, digamos, que integra la asociación. Cachito durante muchos años fue vertebrador, digamos, del encuentro, y su prédica incansable apuntó siempre a la unidad de los que luchan. Yo creo que lo importante de destacar de Cachito hoy es eso, es decir, que él siempre apuntó a la unidad de los que luchan, a la unidad, digamos, en torno a las cuestiones esenciales, digamos, dejar de lado las cuestiones, digamos, partidarias o ocasionales o del momento, para apuntar siempre a unir las luchas frente a las injusticias que vivimos todos los días, ¿no es uh-huh. cierto? Sí. Yo creo que eso fue lo fundamental para nosotros, para el encuentro, para Cachito, y por eso que el salón que tienen ustedes en la retaguardia lleva su nombre. Pues es que tenemos aquí un separador dando vueltas en el que alguna entrevista que le hicimos en Oral y Público, y él se cruza con Basterra y se recuerdan a pura risotada ambos una anécdota de cuando Basterra lo vio entrar secuestrado a Cachito a la ESMA, o en realidad cuando él lo vio por primera vez. ¿Ustedes se conocían de antes o se conocieron allí en el cautiverio? No nos conocíamos de antes. Se conocieron allí. Estuvimos los tres secuestrados ahí en la ESMA al mismo tiempo. Uh-huh. Cachito ya estaba de antes. Estaba ya desde el año, creo que 78. Claro. Víctor cayó a principios de agosto del 79 y yo a fines de agosto del 79, es decir, pero después, bueno, nos veíamos con Víctor, estuvimos juntos prácticamente los 6 meses que yo estuve secuestrado, y Cachito lo vi, digamos, en la pecera, lo que era la pecera, cuando nos llevaron ahí a trabajar, haciendo trabajo esclavo, y Cachito era el encargado, digamos, del archivo de ahí, así que... Uh-huh. Sí, nos veíamos los tres permanentemente, estuvimos los tres secuestrados. ¿Te acordás? Sí. ¿Te acordás cuando lo conociste ahí, cuando lo viste? Sí, claro, sí, yo cuando lo conocí a Cachito ahí en lo que fue la pecera, me llamó la atención, digamos, su figura, su bonomía. Él siempre estaba ahí con carcajadas, haciendo de buen humor, dando actividad a todo el mundo, ayudando a todo el mundo, es decir, en ese sentido Cachito en los meses que estuvimos secuestrados en la ESMA tenía una actitud muy solidaria con todos nosotros, sí, sí, sí. El sueco Carlos Lorquipaniche es el hermano de Cachito, aunque no hayan compartido padres y madres. Se conocían de antes, compartieron el cautiverio de la ESMA, fueron secuestrados el mismo día y continuaron su militancia hasta el último día de Cachito. Hoy el sueco forma parte de una agrupación, habiéndose ido de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Le puso, junto a otros compañeros y compañeras, el nombre de Cachito al encuentro militante que los reúne y que es el encuentro militante Cachito Fuchman. Lo escuchamos al sueco esta mañana, charlamos con él en Hasta que vuelvan los abrazos. Hay una frase que dice por ahí, no somos parientes, por ahí no somos amigos, pero lo más importante es que somos compañeros, ¿no? Se la atribuyen al Che, la frase esa, creo. Pero lo que yo te puedo decir es que conmigo Cachito lo que siempre fue un compañero de militancia, desde el principio al fin. Desde el primer día que nos conocimos hasta el último. Lógicamente, tantos años de compartir cosas nos convirtieron en amigos también, en el sentido de compartir, no sé, la cerveza, venir a mi casa muy habitualmente a cenar. Mi compañera judía, tanto como él, y entonces cada vez que venía Cachito le preparaba platos judíos que le encantaban, digamos. Yo he estado en la casa de Cachito y en la casa de Cachito me invitan a las fiestas tradicionales de ellos como si fuese uno más de la familia. Entonces, por supuesto que la relación fue mucho más cercana y comprometida en los afectos de lo cotidiano, digamos, en los aspectos personales, si es que los hay, porque los aspectos personales también lo son políticos, pero quiero decir, el mutuo respaldo y apoyo ante las situaciones difíciles y comprometidas fue lo que generó un lazo muy profundo. Ahora, después están las características de él como persona, que, a ver, me cuesta muchísimo encontrar en otros, ¿no? ¿Qué te puedo decir? En un momento de una dificultad absoluta, de peligrosidad, por así decirlo, que me acuerdo fue un año que entramos a la Plaza de Mayo con el encuentro Memoria, Verdad, Justicia, y estaba la patota de Moreno que no nos dejaba entrar, digamos, ¿no? Y ahí se armó un bueno, dos barreras, digamos, de un lado y del otro, los que querían entrar y los que nos tiraban botella. Y Cachito, en ese momento, viene lo que vendría a ser el jefe de la patota de los otros, que era un gordo cuadrado, tipo ropero, ¿viste? Así. Y se le plantó a Cachito, que medía un metro y medio, digamos, adelante. Y cuando Cachito lo ve, se empieza a cagar de risa. Adelante del tipo, y el otro lo miraba con cara seria de enano, correte porque te aplasto, ¿viste? Y el otro cagado, pero a las carcajadas, digamos, que lo que produjo fue que el tipo se tuvo que dar vuelta e irse, porque era una falta de respeto total. Entonces, Cacho tenía eso, digamos, que ante una situación dificilísima sacaba del fondo de sí lo que en realidad era un tipo alegre, muy, muy alegre, muy, muy divertido, con muchas anécdotas de vida que, relatadas por un mortal cualquiera, es una simple anécdota, pero con un Cacho te matabas de risa, digamos. Entonces, lo hacía muy llevadero, digamos, estar siempre con él. Es digamos, una pérdida muy grande, sí. Por último, y también esta mañana, charlamos cortito, pero lo suficiente, con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que lo acompañaba, le seguía el ritmo, se seguían el ritmo mutuamente en esas andanzas de andar viajando de aquí para allá, defendiendo los derechos de las personas. Nora lo recordaba de este modo. son 4 años, nos cayó muy de sorpresa, era vital, estaba siempre, todos los días se despertaba con ganas de luchar, con mucha fuerza. En relación a mi amistad con él, esa fusión que teníamos para salir a la lucha, puedo decir que a la noche me llamaba, me decía, mañana a las 7 de la mañana salimos para Jujuy, y yo decía, sí, pero ¿cómo? No tengo ni pasaje. No, yo ya lo saqué, o sea, ya estaba listo, había una necesidad, había una injusticia en algún lado, y él estaba listo para salir enseguida en solidaridad y en apoyo a los trabajadores, a los campesinos, a las comunidades indígenas, donde fuera que en el país surgiera un acto de injusticia. Ahí estaba Cachito, tenía su memoria siempre por los compañeros que no estaban, que se habían ido y habían acompañado tanto la lucha, ¿no? La verdad dejó un recuerdo muy especial. Tenía su sonrisa con nosotros, el gesto amable, tenía realmente un deseo de lucha permanente. Y bueno, y así lo recuerdo y lo recordamos todos nosotros, los que tuvimos la dicha de tener su compañía en todo momento. También en el caso de los detenidos desaparecidos en su conjunto, él estaba siempre aportando estrategias de lucha, lo mismo que agarraba una pancarta y decía, bueno, vamos a cruzar una esquina para pedir memoria, verdad y justicia, y en un momentito, como un rayo, se hacía la actividad sin provocar disgustos o a veces rechazos. Tenía Ángel, creo que nos dejó ese recuerdo, qué lástima que se nos murió, qué lástima. Tenía vida, tenía una hermosura del alma. Y bueno, así lo vamos a seguir recordando. Yo agradezco a ustedes que ponen en el aire para que la gente que escucha sepa que él tenía la frescura de la lucha y la fuerza de que sí había estado detenido, desaparecido, no tenía odio, sino el deseo de que hubiera toda la justicia y toda la verdad. Y toda la memoria la seguimos haciendo con él también, así que donde esté, bueno, seguirá viendo que sus compañeros y compañeras, nadie bajó los brazos. Así que les digo gracias a la radio, gracias a la Retaguardia y gracias a todos los que nos siguen acompañando, a las madres, que aunque no podemos ir a la plaza todavía, ya vamos a poder ir, ya nos vamos a reunir quizá en la primavera que viene, el verano que viene, nos vamos a poder abrazar y vamos a poder seguir con toda la fuerza, porque necesitamos estar en la calle. Las cosas que pasan nos compelen a tener que estar en la calle, porque no hay que hacer silencio, sino que hay que seguir luchando. Gracias por llamarme. Para despedirnos del programa de hoy, súper especial, el 457 de Oral y Público, después de haber recorrido lo que ha sido el hallazgo de esta casa que fue centro clandestino de detención, tortura y exterminio en el barrio de Floresta, en la calle Bacacay, en la misma manzana de Automotores Orleti, y después de haber recorrido una parte pequeñísima de la historia de Enrique Cachito Fuchmann, nos vamos a despedir escuchándolo a Cachito. Es un pedacito de radio que escuchamos cada tanto porque lo tenemos rotando a modo de separador en este programa, y donde se cruzan las voces de Fuchmann y de nuestro querido Víctor Basterra, que está muy bien y que se está recuperando después del tratamiento que recibió. Cruzándose risas para contar cómo se conocieron